Estamos con nuestros amigos del Baído, Amanda y Gustavo, ¿cómo están? Bien, muy bien, felices. Acá andamos. ¿Todo bien? ¿Contentos? Rejuvenecidos con los 25. Se lo ve bien, sí, están bien en sus 25. Y en un horario de tarde, que en general... Temprano. Sí, venimos más vampíricos nosotros. También sí. Nos sienta bien en la mucha luz, ¿no? mucha luz de frente. Sí. Mucha luz, una cámara. Estamos metidos dentro de una semana muy especial porque se están desarrollando las cuartas jornadas Carlos Jauregui, organizadas por el Baído, Casa Brandon, también la tribu es auspiciante de estas jornadas. Se vienen desarrollando, bueno, empezó un poco el 7 de septiembre, también hubo actividad ayer, hoy mismo, el miércoles ayer, hoy mismo, y van a estar cerrándose mañana. ¿Qué nos pueden contar un poco de estas jornadas? Y bueno, ahora nos vamos a meter con Carlos Jauregui principalmente. Bueno, las jornadas son un espacio de recuerdo político-social, pero también un espacio para las actividades artísticas y de ocio, uh-huh. Que venimos convocando desde el Baído desde hace 4 años, y después sumamos a la convocatoria a Casa Brandon. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder recordar en la figura de Carlos... de Carlos Jauregui, a todo un activismo y a toda una construcción activista colectiva de esta comunidad LGBT, que mucho de ese activismo no está, ha muerto, y que a veces cuesta mucho entender, comprender, conocer quiénes fueron, pero que indudablemente sin ellas, sin esas personas, difícil tendríamos una comunidad como la que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, Carlos fue obviamente uno de los fundadores de esta lucha y uno de los principales luchadores en aquellos años, ¿no? ¿Estamos hablando de fines de los 80 o de antes, inclusive? No, Carlos fue el que simbolizó la reconstrucción de la comunidad LGBT después de la dictadura. Uh-huh. Hubo dos experiencias, una muy pequeña en el año 67 y otra en el año 71 con el Frente de Liberación Homosexuales. Ambas experiencias destruidas por los procesos políticos represivos como la dictadura militar. Y Carlos simbolizó al activismo post-dictadura. Fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina en 1984 y en su trayectoria hay distintas articulaciones con un montón de movimientos sociales y también con otras organizaciones de lesbianas y personas trans, y fue el primer convocante de la Marcha del Orgullo en el año 1992. Simboliza una etapa activista de los 80 y los 90, minoritaria, muy, muy, muy luchadora, pero también con poco conocimiento, no estaba en el candelero. Es una forma, me parece, también de hacer historia y de poner el eje en revisar los propios procesos de lucha, de la construcción del activismo LGTB y también de la sociedad argentina, ¿no? Porque parte de todo ese proceso, y Carlos Jauregui como una de las figuras que representa parte de esa lucha, ¿no? Y que sintetiza, como bien dice Gustavo, toda una dimensión que hoy nos permite, por ejemplo, volver el tiempo atrás y poder pensarnos, darnos ese tiempo de reflexionar las cosas que fuimos consiguiendo para tener una sociedad mucho más democrática hoy en día, y que su participación, su lucidez también, su forma de pensar la política y su forma de articular es como la antesala a toda esta manera también de construir política donde no solamente se reivindica lo sectorial, sino también se pone una dimensión muy fuerte de la lucha por los derechos humanos como una lucha social colectiva, ¿no? Y me parece que eso también, tener unas fechas y hacer este esfuerzo, ¿no? De jornadas donde nos juntábamos, donde se pone en manifiesto la actividad cultural, pero también el pensamiento, la política, el debate, la forma también de construir el discurso sobre nosotros mismos y nosotras mismas, es una buena manera, me parece también, a mí me gusta por lo menos, como un lugar para conocer parte de la historia, ¿no? Que es sí. Una deuda pendiente a veces que tenemos nosotros mismos con revisarnos. Sí, a mí me parece que también abre un debate, ¿no? Uh-huh. El recordar este tipo de activismo, sobre todo dentro del activismo de la diversidad sexual, abre un debate sobre los diferentes tipos de activismo que existen, uh-huh. Que por supuesto también están muy ligados a los diferentes tipos de activismo con los diferentes marcos políticos sociales. Las épocas. En las épocas también de relación con el Estado, la relación con las ciertas instituciones. Uh-huh. En la época del activismo de post-dictadura, donde Carlos encara, como como la referencialidad o el símbolo. Fue una época de muy poca relación con las instituciones, casi ninguna, sino que era época de combate directo y de denuncia directa al Estado y a la represión que llevaba adelante a través de las leyes el gobierno radical, después el gobierno menemista, y también la Policía Federal. Existían hasta el año 96 códigos como los edictos policiales, la ley de averiguación de antecedentes, y Carlos Jáuregui, en las distintas organizaciones en las que estuvo, primero en la Comunidad Homosexual Argentina y después en Gays y Lesbianas por Derechos Civiles a partir del 91 hasta su muerte en el 96, representó la lucha contra estos sistemas represivos intactos hasta el año 96, ¿verdad? Y entonces es cierto que está bueno que poder pensarnos y poder pensar esta construcción no solo desde los logros presentes, sino también de las luchas pasadas, como para también hacer como una especie de balance y prepararnos para el futuro. Sobre todo prepararnos para el futuro. Estamos, sí. Quería decir algo también que tiene que ver, pero por ahí lo podemos decir después o profundizar un poco después, que me parece que Gus ahí puede aportar mucho con la importancia que también ha tenido la visibilidad de Carlos Jáuregui para la sociedad argentina en general y también para nuestra comunidad en particular, ¿no? Haber tomado la voz pública en un momento donde los medios de comunicación masivos no eran muy permeables a discursos distintos y mucho menos a discursos y a problemáticas que tenían que ver con los derechos de las personas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como también un punto de entender parte de los procesos políticos que vamos viviendo hoy en día, donde Carlos Jáuregui tiene una figura trascendental en hacerse visible en los medios masivos de comunicación y dar una disputa también en ese sentido muy fuerte con los discursos hegemónicos. Sí, en el ciclo de los procesos políticos que ocurren, ¿no?, en todas las sociedades y que también tienen que servir como aprendizaje para estar preparados y para delinear ciertas políticas, ¿no? Hay un audio de Carlos muy interesante. Sí, lo trajimos al presente también. Buenísimo, no, sí, muy interesante. Afuera. Muy interesante escucharlo. Entonces, escuchamos el audio de Carlos Jáuregui. Jáuregui, ¿cuántos gays y lesbianas se calcula que hay en Argentina? En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos 1,5 millones de personas. ¿Qué situación están, según ustedes, esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes. Este recorrido lo hemos elegido ya hace 3 años, cuando hicimos la primera marcha del orgullo lésbico-gay, porque es muy simbólico para nosotros. Por un lado, dejamos atrás la represión que durante tantos siglos hemos padecido los gays y las lesbianas por parte de la Iglesia Católica, y avanzamos hacia el edificio del Congreso, donde un día se van a sancionar las leyes que nos deben. De un día se van a sancionar las leyes que nos deben. Leyes que nos deben. Leyes que nos deben. Leyes que nos deben. Escuchamos a Carlos Jáuregui ahí por el año 93. Sí, la tribu era muy jovencita en ese momento. Hablábamos recién un poco de la cuestión de la visibilidad y cómo cambiaron también las épocas, ¿no? Cómo pasamos de esos 80, 90 con, digamos, con tal vez muchos más enemigos, podemos decirlo de alguna manera, ahora que estamos tal vez un poco más cerca de lo institucional, tras algunas leyes que han sido sancionadas. No sé qué. Claro, está bueno poder situarse en los 80, ¿no? Y en la importancia de personas como Carlos Jáuregui y otras y otros, pero fundamentalmente en Carlos Jáuregui, en la visibilidad tremenda de Carlos Jáuregui y atrás de él las organizaciones y los militantes de base que estábamos en esas organizaciones, porque como vos bien decías, era un momento donde teníamos todo en contra. Claro. Es que no había nada de rédito. No. O sea, no es que, bueno, ni siquiera tenías alguna posibilidad de interactuar con alguna organización ni nada. Era todo en contra y todo a trabajar. Nadie te daba bola. Nadie te daba bola, no. Ni siquiera estabas en la agenda en octavo lugar. O sea, ni siquiera estabas en las actividades canceladas. No, entonces, estabas fuera de cualquier esquema, de cualquier agenda, de cualquier entonces, medio. Creo que la persistencia De ese activismo y también una visión, desde mi punto de vista, muy importante de Carlos, de articular y articular y articular y articular, generó un montón de cuestiones que tienen que ver con poder avanzar en la estructura, ¿no?, en la estructura política. Y luego, con los años, eso fue cuajando, esa idea. Ya muerto Carlos, digo, ¿no? Carlos muere en el año 96, y en el año 96, en el año 92 se pudo organizar la primera marcha del orgullo LGBT acá, y a partir de ahí se empezaron a interactuar con las distintas organizaciones de gays, de lesbianas, organizaciones mixtas, de compañeras travestis y transexuales, que fueron muy importantes para las marchas, para ganar las calles. Y recién en el año 96 se pudo, en el año que muere Carlos, y fue en homenaje a Carlos, la Asamblea Constituyente aprueba la cláusula antidiscriminatoria que elimina, ¿no?, todas las situaciones represivas y todo lo que después vino, muchos años después. Hace relativamente poco pensaba, ¿no?, qué poquito tiempo pasan las cosas y cuánta lucha hay en el camino, y también lo que aparece ahí también me parece interesante es que muchas de estas luchas que tienen que ver con el activismo LGTB justamente tienen que ver con pensar cuánto se fueron incorporando también a las luchas de los movimientos sociales, ¿no? Porque que hoy hablemos de género, que hoy hablemos de putos, de lesbianas, de trabas, de tortas en los movimientos sociales, en los partidos políticos, es mucho de esa lucha que durante también un largo tiempo estuvo muy aislada, sola, ¿no? Como excluida. Es interesante, porque muchas veces el discurso desde las distintas organizaciones de los partidos políticos que se dedican a la diversidad es nosotros tenemos una política. No. Bienvenidos a la política que ya llevábamos muchos y muchas hace muchos años. Digo, aprendan de esa praxis histórica también, ¿no? Que es un debate larguísimo. Sí, no hay que tener cuidado con esos mecanismos de apropiación. Sí, de apropiación y de relato medio raro del discurso, ¿no? O sea, el relato no puede ser momentanista. Tenemos otro corte de audio y podemos charlar brevemente sobre la actividad de hoy también. Sí, les trajimos dos personas que queremos mucho, que participan asiduamente en El Baído, una es Fabi Tron y otra es Alejandro Modelo, que conocieron a Carlos, que militaron con él. Hicimos este pequeño editado, esta pequeña pieza para compartir con estas 25 horas de transmisión para, bueno, también tener la reflexión de ellos. Yo puedo hablar de Carlos, o sea, desde un punto de vista personal. Bueno, yo a Carlos lo conocí en el año 1995. Una de las cosas que aprendí de Carlos fue justamente la diferencia entre respeto y tolerancia. Hay un Jauregui que era el cotidiano para mí, porque aparte de haber podido, de hecho su coming out desde muy joven, en una época en la que nadie daba la cara, en la que él se expuso a que le dieran una cachetada a una vieja en un colectivo, porque había salido en la tapa de 7 días, en una época que muy pocos podían, se animaban a eso. Él se animó. Su figura en la época de los 80, de los 90, con la vuelta de la dictadura, fue muy importante como referente. Me parece que introdujo una cosa muy importante, que es todo el discurso que tiene que ver con los derechos, que era un discurso que antes de la dictadura no existía, y también esta conjunción y esta relación, no solamente los derechos de las personas LGBT, sino marcados en los derechos humanos en general. Realmente fue un líder, o sea, tenía una pasta enorme para ser líder. Lo hizo bien, lo hizo sin el autoritarismo, fue muy generoso en eso. Y por eso, digamos, es un referente casi universal para toda la militancia, ¿no?, para todo el activismo. Seguimos entonces ya en el cierre de este momento recordando a Carlos Jáuregui, y contábamos un poco al comienzo que se están desarrollando las cuartas jornadas Carlos Jáuregui. Sí, hoy empezaron el día 7, después 17, 18, hoy y mañana son los dos últimos días, hoy en Casa Brandon. vamos a proyectar Yo Nena, Yo Princesa, que también lo dieron acá en el Auditorium de la Tribu, el documental sobre Lulú, dirección de María Aramburú y Valeria Paván. Y después va a haber un festival de cierre, un concierto de cierre con Bife, con Sasha Sabatía, con Pepe Dillon, Karen Bennett y Susie Shock. Esto es hoy en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Y mañana a partir de las 15 horas tomamos la Plaza Jáuregui, sí, para actividades, distintas actividades al aire libre. Hasta los invitamos a los compañeros a que vengan a jugar al fútbol, a las compañeras también. Va a haber un cuando nos levantemos siguen acercar, de largo, goles. Va a haber un mini torneo de fútbol 4, va a haber, sí, actividades para niños con Tía Amarela, va a estar los estampadores de León Ferrari, va a estar la agrupación Burgueros por la Diversidad y el grupo Mafia interviniendo la plaza, y va a haber otras actividades que vayan saliendo con el solcito, el mate, el café y lo que sea. Yo voy con mi perrita. Para, bien, que se quiera acercar, la dirección de la Plaza Carlos Jáuregui. Cochabamba 1700, entre Ríos y Solís. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar ahí. Estas cuartas jornadas están auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, por Suplementos Hoy, por La Tribu, Revista Topía y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y mañana Charlie Pisoño, su secretario, va a estar. Quería estar presente dando una charla y aguantando ahí un rato la movida. Buenísimo, entonces las cuartas jornadas Carlos Jáuregui, el que se quiera interiorizar, las busca en internet, aparecen por todos lados, hay un montón de información. Gustavo, Amanda, les agradecemos mucho haber estado aquí en estas 25 horas.